Bienvenidos al episodio 106 de Yo Soy PlayStation. Les saluda Juan Carlos Delgado desde Minneapolis, Minnesota. Y conmigo en la noche de hoy, directamente desde Arecibo, el enemigo de los Guasiviri, Mr. Johnny Cortés. ¡Johnny! Saludos, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Y también esta semana con nosotros... Un back to back, desde Ponce, Puerto Rico, Mr. Mangavis Plus 3D. Michael, yeah, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Gracias por invitarme nuevamente a Petición Popular. Y aquí. Ya los fans de Michael no sabían lo que tenían hasta que lo perdieron. Y Michael regresó al YSP anterior y eso fue... Sí. Una avalancha de mensajes positivos, porque Michael regresó. Yeah, pues, buenas noches, Mr. PlayStation Plus, también. Soy en este episodio, actualización 3.72 para el PlayStation 3. Próximamente estará disponible una nueva historia en el universo de Uncharted. Y también tenemos un nuevo bundle para de PS3 con Uncharted 3. Pronto, DC Universe Online, gratis y sin mensualidad. Assassin's Creed, gratis al comprar Assassin's Creed Revelations. Oh, yeah. Netflix, DVD Rentals, ahora será llamado Quickster. Y tendrá videojuegos. ¡Yay! Impresiones de Renegade Ops. Crytek desarrollará la secuela de Homefront. Anuncia la fecha para el beta de Battlefield 3. Y como de costumbre, los nuevos juegos en disco para esta semana y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto en este episodio YSP que comienza ahora. Vamos a comenzar con la actualización 3.72 para el PlayStation 3 que salió esta semana, específicamente ayer martes, si no me equivoco. ¿Verdad, yes, muchachos? Sí. Y este firmware update cambió todo lo que usted conoce sobre el PlayStation. Ahora es muchísimo más cross dinámico, game chat. Tiene más opciones. Cross game chat. Claro que sí. Nada, esto fue un update para estabilizar el sistema al correr los software y mejorar los servicios del PlayStation Network. Esa fue la excusa que ellos dieron. No estoy exagerando, así de largo fue el post. Fueron como dos oraciones, sí, nada más. Eso fue lo que dijeron. El update, no sé qué tan grande fue, pero tomó como alrededor de 10 minutos. So, no sé exactamente qué implica todo eso. Quizás es que algunos juegos estaban quizás frizándose. Y ellos, no sé, intentaron a arreglar eso. Sí, quizás. Seguimos esperando por un buen update. Estamos saltando de 0.01 a 0.01. Sí, pero cuando ustedes vean que el update es 0.0 algo, ese update es insignificante. O sea, es no van a haber cambios significativos. Yo por lo menos que saltemos a 3.8, aunque sea que me pongan algo nuevo, alguna chulería. Cuando vean vencido el 4, ahí sí que se tienen que preocupar. Como ya próximamente que saldrá iOS 5, pero para eso detalles en RoboTOS. Muy bien, qué bueno que tenemos este podcast. Eso es así. Y siguiendo por aquí, tenemos que próximamente estará disponible una nueva historia en el universo de Uncharted. Dieron a la, detalles de que van a estar realizando, van a estar escribiendo una novela de Uncharted The Fourth Labyrinth, que va a salir en octubre, y van a tener una versión más pequeña, bite size, como ellos le llaman, de las aventuras de Nathan a los comic books, empezando el noviembre 30, que viene de la gente que hace DC Comics. Es una historia totalmente aparte de la historia, no tiene que ver nada con el juego que va a llegar, pero aparentemente tiene que ver algo de Nueva York, Egipto y otras cositas. Eso es dándole más volumen a la franquicia. Y va a haber un crossover con Batman, ¿verdad? Probablemente. Creo que Nathan prefiere Wonder Woman, pero lo vamos a argumentar en eso. Bueno, y también para añadir a la avalancha de promociones de Uncharted 3, ya va a salir un bundle de PS3 con Uncharted 3, que incluye Uncharted 3 y un mes gratis de PlayStation Plus, todo por $299. que esto está muy bueno. El que todavía... El HD es de 320 gigas, la capacidad. Que está y buena. Para el que todavía está a fecha, no se ha comprado un PS3, pues está una buena opción para que compre con Uncharted 3, que de seguro va a ser uno de los mejores juegos de este año. Ya, no suena nada mal eso. Nada es, mal. Básicamente te están regalando el juego. El juego y el mes de Plus. Me gustaría que hicieran como hacen ellos allá en Japón cuando tiran esos bundles, que ponen al PlayStation 3 como tal, le hacen una gráfica o algo. Como que, el bundle de Gears. Como el de Final. No sé si vieron el de Final, el nuevo que viene de Final. Es un colorcito medio raro, se ve josita la gráfica, como pero se ve brutal. Un color perla, así. Sí. Yo todavía no he visto esa foto. Yo vi que Silver sacó un post de que en Japón van a lanzar el PlayStation en rojo y en azul. Sí. Wow, se ven tan y tan lindos. Yo siempre he querido uno blanco, pero el rojo se ve tan brutal que yo estaría dispuesto. Si consigo uno rojo... Se consigue el control y todo. Sí. Uy. Eso se ve brutal. Vamos aquí a pasar a la siguiente noticia. DC Universe Online estará gratis y sin mensualidad muy pronto. Durante el día de ayer, PlayStation Blog sacó una noticia indicando esto. Ellos no dieron fecha precisa, pero dicen que en las próximas semanas podemos presumir que será en octubre. Y entonces, con este arreglo que han hecho, con este cambio, le dieron paso a tres tipos de servicio, a tres niveles de servicio, a los cuales ellos han llamado Free Access, Premium Access y Legendary Access. El Free Access es el servicio para poderlo jugar, digamos, la mensualidad gratis, donde te van a permitir tener tu personaje y pues jugar online con todo el mundo que está dentro del MMO. Eso sí, no va a incluir trofeos y no te va a incluir los DLC. Vas a tener acceso a todas las actualizaciones que hagan del juego, pero no a los DLC, a menos de que los compres. El segundo servicio, el Premium Access, te dará mayor acceso a las diferentes slots que vas a necesitar en el juego. Digamos, te dan más espacio para que crees más personajes, para que tengas más armas, etcétera, etcétera. Y entonces podrás sacar trofeo en este nivel de servicio y puedes obtener este Premium Access gastando $5 en la tienda del juego. O si, digamos, ya tú compraste el juego en disco, tú fuiste una de esas personas, ellos te van a dar el Premium Access. Y tienen el Legendary Access, que este es el servicio de $14.99, el servicio que existe actualmente, donde te ofrecen acceso a todo el contenido, incluyendo los DLC. Así que ahora hay opciones para todo el mundo jugarlo. El juego va a estar gratis en el PlayStation Store. Así que usted no tiene que comprar el juego, no tiene que invertir nada si lo quiere jugar. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que el juego es bastante pesado. El juego tiene un install como de 11 gigabytes. Más lo que tiene baje. Tiene updates. Tiene como 4 gigabytes de updates hasta el día de hoy. Y quizás me equivoco, quizás sean más. Porque Mash, que es el que lo tiene, ya perdió la cuenta. So, el juego es excelente. Yo llegué a jugar el beta y a mí me gustó muchísimo, pero yo era uno de esos que no iba a pagar 60 más 15 todos los meses para jugarlo. Match lo hizo y fue de los que después que se le terminó el primer mes que venía con su copia, siguió pagándolo porque le gustó mucho. So, ahora es la oportunidad de todo el mundo que estaba como yo, que le gustaba la idea, pero no quería invertir tanto dinero por un juego. Este es el momento de saltar y aprovechar, unirse con los amigos y darle por ahí. Pero no tener los trofeos. O sea, esto es el modelo freemium que ya está popularizado en iOS y Steam y en otras plataformas y hasta Facebook, que te dan el juego gratis, pero tienes que, si quieres de verdad entrar, es como un demo. O sea, te dan el demo, me gustó, pues entonces voy a pagar, voy a invertir en el juego porque... La cosa es que en este caso tú vas a poder terminar el juego con el Free Access y vas a poder jugar con tus amigos. No tienes acceso a los trofeos, pero por $5, que es el único gasto que tienes que hacer ever, ya tienes el Premium Access y tienes los trofeos. Que no está mal, estarías comprando el juego por $5, que es muchísimo mejor que cualquier copia usada. que por cierto en este caso no se puede comprar este usada, usted no la puede comprar usada porque hay un sistema en que establecieron para este juego donde el juego queda registrado con esa cuenta de PlayStation Network y no va a funcionar con otra. Y si ahora lo bajas de PSN, no, tampoco lo vas a poder vender como quieras. Sí. Exacto. Ahora todas las copias nuevas de DC Universe Online quedaron devaluadas mínimo a $20. $20, 5 por el juego y 15 por el primer mes de servicio. That's it. No, usted, si paga más de $20, le están robando el dinero. Se parece mucho al de el no sé, Free Realm era más o menos así, ¿verdad? Era sí, gratis. Sí, Free Realm era gratis. So, ya. Yeah. ¿Ustedes piensan bajarlo? Seguro. Yo tengo espacio. A mí me gustó mucho el beta también. Yo jugué el beta y me gustó. Yo tengo bastante espacio también por ahí, así que es probable que me una. Ya, yo tengo... ahí me quedan como... A ver si todavía está el personaje que yo había creado, de Osman, creo que era. Pero si es el beta, no creo. Sí, no creo que... Bueno, no sé. Pero yo creo que no lo va a leer, porque yo recuerdo cuando el beta terminó, muchas personas preguntaron que si iban a poder transferir el file, y yo creo que la respuesta era no. Anyway, ya yo borré eso del mío. Ellos no han dado detalles de cómo va a ser este download, pero si recuerdas en el beta, el file que tú bajabas del PlayStation Network era pequeñito. Entonces, ¡wow! Sí. ¡Qué rápido! Y entonces cuando instalabas el juego, que era, yo creo que era como 500 megabytes o algo así, y entrabas al juego, dentro del juego es que está el download grande. Y era, yo creo que es peer-to-peer, so había veces que podía ir bien rápido, había veces que podía ir bien lento, dependiendo de tu conexión. So, yo me tardé, yo creo, como 3 semanas en bajarlo, porque el problema es que tienes que lanzar el juego, tienes que tener el juego corriendo para que baje. O sea, no hay PlayStation Plus que valga. No, tienes que lanzarlo y chuparte la ventana, la pantalla principal del juego con la barrita subiendo. Y eso sí, puedes quitarlo y él guarda el progreso, pero exacto, como quiera, sí. es pasar muchas horas. So, yo espero que agarren todo ese install y que lo pongan en el PlayStation Store. So, cuestión de que uno baje más que un solo file. Pero no pongo mis manos en el fuego. Eso no. No, porque ellos con Mac, no hay presente para eso. Que yo, exacto. Así. No, es terrible eso. Fíjate eso. So, para que tenga paciencia, lo puedes bajar en octubre, si es que sale en octubre y jugarlo en noviembre. Poco a poco lo vas bajando en chunks. Lo pones por la noche, cuando te vas a acostar a dormir, pues lo dejas ahí y olvídate. No, la cosa es que no apaga, lo vas a tener ahí 8, 10 prendido. No, yo le ponía el... Sí, el power... Que yo, 2 o 3 horas exacto. Lo pague. Ok, como le decía. Sí, haces como un crew de para pavimentar que trabajan de noche. Te los pones a trabajar turnos de 4 horas. Sí. Y hablando de jueguitos, tenemos que Assassin's Creed, va a salir el primer Assassin's Creed, lo van a incluir con la compra de Assassin's Creed Revelation. Solo dieron a conocer en esta semana a la gente de Ubisoft. No va a tener trofeo, va a ser igual que hicieron pero eso es de esperar, eso es de esperar. No va a ver el tiempo y eso. Es que el original nunca tuvo trofeo, o sea, salió antes de el original nunca lo tuvo, así que dijeron no. Pero Resident Evil 4 tiene trofeo. También las cantidades, tampoco es que todos son los Day One Purchase. El primer batch inicial y luego... Sí, me imagino que así mismo van a ser. Así que el que todavía no ha probado Assassin's Creed. Lourdes, yo creo que se apunta ahí. Anyway, ella va a comprar Revelations. Yeah. Pero yo tengo entendido que Lourdes no jugó el primero, así que esta es la oportunidad. Yo tampoco, yo no lo he jugado. Nunca lo compré. Está bien, no te has perdido mucho. Vas a repetir lo mismo. Exacto, juega la primera ciudad y lo multiplicas como por 8, ya lo terminaste. Por eso que lo quedaron, porque ya nadie lo compra. No, pero está bueno, el juego es bueno y las gráficas son muy buenas, pero el único problema es eso, la repetición. Pero, ¿qué tan bueno será después de haber jugado exacto, el 2 sí. y quizás Revelation? En su momento era súper impresionante, porque era un eye candy, pero después de todos estos que son más nuevos, más... no sé, porque yo, en el caso mío, yo jugué el primero y lo acabé, y no me he motivado a seguir los otros. También lo que puede ayudar primero es que es un escenario totalmente diferente a lo que fue el 2 y lo que es Revelations y Brotherhood. So, exacto, sí. Puede ser que tenga su charm todavía. Veremos, a ver. Yeah. Sea como sea, es un extra bueno para que la gente compre. Sí, no, en definitivo, como quiera es bueno. Así que Netflix, nuestra compañía favorita, que pasó de ser la más odiada a una favorita nuevamente cuando abrieron el streaming a Puerto Rico, sacó un email esta semana a todos los suscriptores indicando que primero estaban pidiendo perdón por la decisión que tomaron de dividir los servicios y aumentar los precios. No por eso, por no haberlo explicado mejor por qué lo hicieron. Eso fue la causa del email. Pero en este email, en los últimos párrafos, tampoco es que te lo dicen de principio. O sea, este email no fue construido por una persona de marketing que sabe lo que está haciendo. Pues menciona que el servicio de DVD Rentals ahora se va a llamar Quickster y va a ser separado del servicio streaming que se va a seguir llamando Netflix. So, tenemos Quickster, Netflix, sites distintos con cuentas distintas. Ya no va a ser la misma cuenta. Si va a estar en Quickster, tienes que abrir una cuenta aparte y pagar con la tarjeta de crédito aparte. Van a haber dos cargos distintos. Pero que Quickster va a incluir videojuegos. Que esto era algo que hace mucho tiempo que debieron haber puesto, ya que está Gamefly y ahora hace poco Redbox incluyó videojuegos. Actually, Blockbuster está haciendo videojuegos, porque Blockbuster tiene un servicio como Netflix de enviar por correo. Lo que pasa es que bendito Blockbuster está en el gobierno. Sí, eso no va a manipular. Eso ya te iba a decir. No arranca. Sí. Pero ahí lo tienen. Netflix está viendo los servicios. Las impresiones no han sido muy positivas, porque cuando tú tienes un IP reconocido y le vas a poner un nombre que por ahora, Quickster, a mí no me suena muy... Yeah, I don't know. Es que suena a Mr. Quick. A Mr. Quick, el de cambiar el aceite y filtro. pero pues, es lo que tenga videojuego es un positivo. A mí lo que no me gustó de esa noticia es que ellos mencionaron que por un cargo adicional vas a tener acceso a los videojuegos. Sí, porque es como los Blu-ray. Yo hubiese preferido que tuvieran o una mensualidad para películas y una mensualidad para videojuegos y una combinada. Porque a mí no me interesa tanto ya los DVD. Pero de ellos, tú puedes coger la película. Uno que sea más que Video Games Only. Bueno, yo lo considero. A lo mejor en el futuro lo ofrecen. Pero por ahora, pues va a ser combinado. Yo lo veo bien porque a veces una película, un juego, por el mismo fee. Así es como ellos tienen los Blu-rays. Los Blu-rays tú pagas un fee adicional como. Sí, como 250 sí. O algo así adicional. Es que esto yo lo veo muy bien. Esperemos que tenga un poquito más de juegos disponibles. Estaba hablando con Billy en RobotEOS de que pues estas compañías que alquilan juegos pues no tienen muchas copias disponibles y pues uno quiere jugar un juego específico, pero está difícil para conseguir. Pero aún así las películas más solicitadas a veces se tardaban un par de semanas en lo que las podías conseguir. So what... Sí, pero también es que el problema de ustedes no tienen centro de distribución en Puerto Rico de Netflix. No. Las de ustedes yo creo que venían de Miami y cuidado. Yo creo que era New Jersey. En el caso de acá de los Estados Unidos, ellos tienen por lo menos uno en cada estado y entonces tienen la selección de las películas nuevas, las tienen en todos. Si tú ordenabas algo que era un poquito viejo o algo que fuera un poco raro, muchas veces te venía o de California o de New York o de Chicago, dependiendo dónde tuvieran eso. En el caso de los videojuegos, comparándolo, el servicio que ellos van a ofrecer acá nosotros imaginándonos, comparándolo con Gamefly, Netflix tiene un network grandísimo debido a todos esos localizaciones alrededor de la nación. Gamefly, esa era una de las cosas que sucks bien mal de Gamefly. Los centros de distribución de Gamefly eran, yo creo, como 5 nationwide. Y entonces, si tú no vivías cerca, como quiera, se tardaba un poquito más por eso. También otra cosa es que Netflix tiene algún tipo de contrato, entiendo yo, algún tipo de acuerdo con el correo de los Estados Unidos. Y entonces, una vez tú entregas el Netflix en el correo lo escanea como parte del mail que le llega, inmediatamente se registra en Netflix. So, ellos ya saben que tú enviaste la película. So, ellos acortaron el tiempo de enviarte las películas por un día, básicamente, okay, porque ya no tiene que llegar la película al centro de distribución, sino que al quedar registrada en el correo, ya que viene de camino. Eso está so, excelente. Sí. Eso está muy, muy bueno. Sí, es excelente, es buenísimo por eso. Y si tienes un centro de distribución cerca, avanza mucho. Aquí no era tanto, yo lo tenía y hasta que se pusieron con el streaming que no lo iban a dar aquí y básicamente eran como 2 días laborables lo que se tardaba en regresar. Uh-huh. Que no está mal. Yeah. Yo tenía Gamefly hace mucho tiempo atrás, yo creo como hace 1.5 años. Y uno de los problemas grandes que tenía fue el que tú mencionaste, que de los juegos nuevos casi nunca tenían, entonces tenía que esperar un montón para jugar un juego nuevo. Ya había pasado como 1 mes y ya como que... Sí, bueno, se le va la, entonces lo que estaba jugando era juegos viejos que había puesto en el queue. Y como que, mira, no, yo quiero jugar los nuevos, quiero sacarle provecho al servicio. Y entonces ellos te dan un rate por el primer mes, pero después al final del mes te lo suben y entonces estás pagando como $15 plus taxes al mes y estás jugando juegos viejos. Mira, $15 lo compro yo el mismo que estoy jugando. Sí, ahora mismo tú consigues juegos por $15. Oye, y hablando de eso, Michael, ¿y el servicio de aquí de Puerto Rico? No, lo descontinué porque pues, como tengo un backlog grande, el servicio es bueno. El servicio es bueno y pues tampoco tienen tanto copias. O sea, tiene el mismo problema que dice Juan de Gamefly, que los juegos nuevos está difícil a veces conseguirlos. Es suerte, cuestión de suerte. Pero el servicio es bueno. O sea que como yo particularmente, pues por el talento y eso, comprar muchos juegos, pues tengo un backlog grande y ahora tengo poco tiempo para jugar. So, decidí descontinuarlo porque no lo estaba sacando provecho, pero un universitario, o sea, yo hace 15 años atrás, uff, lito, sacaba el jugo. Se saltaba. Exacto, sí. Sí, que uno solo se sentaba más que a jugar. Sí, no, o sea, yo sí, antes tú cogías un juego. El último que lo pude hacer fue el que alquilé el año pasado, que fue Spider-Man Shattered Dimensions. Ese sí lo pasé de una sentada, porque el juego está bastante accesible, además de que lo puse en Easy precisamente para poder acabarlo de una sentada. Hay varios juegos que se podría hacer eso, como quizás Shadows of the Damned, juegos que sean Action Adventure, pues uno los pone en Easy y en 1 o 2 días pues lo puedes acabar. Como hace Beck, que yo no sé cómo Beck hace para pasar los juegos. No, y Beck los juega. Yo no sé cómo Beck hace, de verdad, yo no sé. Beck, explícame esa fórmula. Yo le pregunté si tenía un TARDIS, que ahora estoy viendo Doctor Who, y Doctor Who tiene una máquina del tiempo. Así que yo creo que Beck está en esa liga. Oye. Bueno, vamos a pasar al próximo tópico. Vamos a hablar sobre mis impresiones de Renegade Ops. Y Johnny también, Johnny ha estado jugándolo. Yo lo probé un poquito, pero... So, yeah. Renegade Ops es un top-down twin-stick shooter donde tú controlas unos vehículos de combate. Son como que unos vehículos todoterreno, unos Jeep y parece que hay como unos buggy y unas cosas. El juego es desarrollado por Avalanche Studio y publicado por Sega. El juego tiene un costo de $15. Está en el PlayStation Network. Yo estuve jugándolo durante el fin de semana. Y el juego es super fun para jugarlo online. Tiene online de 4 jugadores y tiene co-op local de 2 jugadores. El voice chat funciona excelente. Actually, funciona demasiado bien. Durante las sesiones que tuvimos, en ocasiones el juego se frizaba, pero el voice chat continuaba trabajando. Wow. Ah, pues eso sí. Papá, eso Sega, papá, te estás equivocando. Pero el voice chat sí, sin problema ninguno. La historia del juego es bien ochentosa. Yo creo que Michael había hecho el comentario. Sí, sí. Parece que fue escrita por Sylvester Stallone. Parece Rambo. Como que malo que quiere destruir el mundo sin ninguna razón en particular. Nada, pues es malo. Se levantó y dice, ¿qué voy a hacerlo? Voy a acabar con el mundo. Y entonces, en la estructura del juego, pues tú vas, te envían a este lugar con unas misiones y tú vas en tu vehículo, estás constantemente conduciendo el vehículo y disparando. Los mapas donde vas a estar son sumamente grandes, pero la manera en que ellos dividen la acción es que tú vas a este punto, a esta sección, tienes un objetivo, destruye los enemigos, completas el objetivo, ya sea rescatar a un prisionero, conseguir algún objeto, lo que sea. Entonces, luego que completas ese objetivo, el juego te va a dar otro objetivo. Y hay objetivos que son con tiempo. Entonces, ahí sí que tienes que pullar el vehículo y entonces llegar allá y completarlo. Hay vehículos alternos dentro del juego. Tú tienes la oportunidad de encontrar helicópteros. Y funcionan de la misma, es la misma mecánica, no tienes que preocuparte por subir y bajar, es un carrito glorificado, pero con un poco de diferencia en cuanto a la física del vehículo. Como tal, el juego yo lo encontré muy, muy entretenido. $15 no está mal si lo vas a jugar con los panas. Como experiencia single player, vas a notar que te vas a cansar rápidamente después de dos, tres levels, porque vas a notar que no hay profundidad en los personajes, en los personajes que estás utilizando, en los vehículos. Porque a pesar de que sí puedes comprar upgrades, los upgrades no hacen un cambio tan grande. Por ejemplo, los upgrades se dividen en vida, el arma secundaria y el special attack. Entonces, en la sección de vida, pues compras para que las cajitas de vida pues te den más energía, para comenzar con una vida más. Entonces, en el de arma secundaria, para aumentarle la munición o la fuerza. Y entonces, en el área de special attack, para reducir el cooling down. So, a pesar de que sí tienes todos esos perks, tú no ves una diferencia, no es que al final del juego tu vehículo va a tener tres ataques especiales y cinco armas, no, tú estás todo el juego con básicamente con lo mismo. Juan, el término So, perks no lo puede usar, eso está copyright de Call of Duty. eso está copyright. So, como experiencia single player, te vas a cansar posiblemente de tener todo lo mismo, toda la mecánica en diferentes escenarios, pero como experiencia co-op. La historia no es sumamente profunda, así que puedes hablar con los panas y gufiarte la historia y pasarla bien jugando juntos. Ya nosotros lo Trofeo, terminamos. trofeo. Sí, pues ya mismo. Tiene como 9 niveles y cada nivel puede tomar de 20 a 30 Está bien. minutos. So, que no está nada mal por $15, pero nuevamente, $15 si lo piensan en jugar con gente online, si lo piensan jugar solo, esperen a que esté Oh, a 10 está a dólares. $11.99 en Plus también. Ya, para los de Plus están 11.99, que fue lo que Sí. yo pagué. En cuanto a los trofeos, todos los trofeos son de single player, no hay ni uno de Okay. online. Pero no te los So, dan la por jugar parte más co-op. divertida, Ah, no. no. Oh, Nope. that sucks. No, ellos quizás reconocieron que la parte más divertida del juego es el online co-op, so no te dieron trofeos ahí, para que sientas que pagaste por un juego más Okay. grande y te veas obligado a jugar el single player. Todos los trofeos son de single player. No son necesariamente por pasar parte. Actually, yo creo que ninguno es por pasar una parte en particular. Hay uno que es al pasar todos los niveles. En normal y hay otro que es al pasar todos los niveles en Bueno. hard y los otros son objetivos específicos. El primer trofeo que te van a dar y ese es el más sencillo, es el único que tengo. También es que no lo he jugado single player casi, es el de utilizar un helicóptero. Que en el primer nivel del juego no hay manera de terminar el nivel si no utilizas el helicóptero, pero más adelante en el juego vas a notar que estás en un nivel. Y si te pones a explorar un poquito, vas a encontrar un helicóptero y puedes seguir la acción desde el helicóptero, lo cual le da un nice twist al juego en ese caso. Estoy viendo que de varios desarrolladores se están alejando de eso, de estar dando trofeo solamente por pasar una parte. Que eso es lazy porque pues, pasaste la parte y te da un trofeo. Pues, pero es más creativo dar trofeo por hacer cosas específica en el juego, que eso lo estoy viendo en Resistance 3, que lo estoy jugando. No me están dando trofeos por pasar parte, pero sí por hacer cosas específicas con las diferentes armas, para que las pruebes todas, obviamente. So, lo veo bien esa tendencia. Sí, a mí no me molesta, you know. Yo no necesito los trofeos. Si el co-op está bueno, el co-op online está bueno, you know, esa es la recompensa. So, qué bueno esa recomendación. Bueno, yo por lo menos lo jugué. Y de verdad que me gustó también mucho ese jueguito. No he podido jugar online todavía, pero con ninguno de ustedes, pero por lo menos lo que he estado jugando, he estado usando una de las personajes, Roxy creo que es que se llama. Y me ha gustado un montón. ¿Sabes? Las gráficas no son diablo, pero se ven muy bien. Y cuando a mí más me encanta cuando tú le, como que le pones el turbo al carro, que te ve el polvo que baja. Sí, el 2. Se ve demasiado de bien eso. Y la historia está, como tú dices, no es un Oscar, pero por lo menos ayuda algo el juego. Pero a mí me encantó el juego, de verdad que me encantó. Muchísimo el jueguito, así que de verdad que si por lo menos traten el demo, sí hay demo. El demo y si les gusta, pues entonces Michael, tú que jugaste el demo, ¿qué es lo que incluye el demo? ¿El primer nivel? Sí, yo lo que incluye es el primer nivel. La primera isla. Sí. Wow, pues ahí tienen 20 minutos de gameplay muy bueno. Eso es así. Sí. Que de hecho, que si juegan el demo y les gustaron, ahí mismo aprovecha que creo que le dicen sí, para comprarlo. Sí. Yo lo compré sin demo porque Johnny ya me había dicho que estaba bueno. Y yo había visto unos videos y yo dije, espérate, este es el que es porque tiene online multiplayer de 4. Y últimamente hemos estado jugando así. So, ya lo compré y no me arrepiento. Qué bueno. La verdad que es tremendo, tremendo jueguito. Y es de Sega, lo publica Sega, así que Sega for the win. Sega está tomando últimamente decisiones inteligentes, publicando juegos buenos. O sea, está teniendo una racha de juegos buenos. Espero que hagan lo mismo con Sonic. Ah, ahí no te puedo decir. Sonic Generations, cuchín, 60 pesos. Pues nada, siguiendo por aquí, tenemos que Crytek desarrollará la secuela de Homefront. Como recuerdan, este juego era de la gente el primer Homefront fue desarrollado por Causa Studio y publicado por THQ. Entonces, pues parece que llegaron unos acuerdos THQ con la gente de Crytek, y aparentemente la gente de Crytek va a estar haciendo la secuela de Homefront. Todavía no ellos esperan para que salga para el 2000, para el año fiscal 2014. Así que esperemos a ver qué va a pasar con eso. Todavía no se sabe si se va a llevar. Por lo menos sabemos que Crytek, el engine de ellos, me imagino que van a estar utilizando el engine de ellos. Así que por lo menos gráficamente se va a ver bien. Eso le da buen pedigree que ellos tienen en la serie de Crysis. Y pues esa que tiene un buen renombre. So, esperemos que sea bueno. Que básicamente terminaron Homefront y ahí mismo cerraron el estudio. Sí, pues lo cerraron creo que en febrero fue que lo cerraron. Además, yo creo que ese juego no lo cerraron. No lo cerraron antes que saliera el juego. Sí, yo creo que fue antes. El estudio. Sí, yo creo que fue antes que lo cerraron, que todo el mundo dijo, ya, lo cerraron. Así de bueno debe ser. Ayer, imagínate. No. Estoy viendo aquí, el juego salió en marzo 15 de este año, y el estudio lo cerraron en junio 13 de este año. Ok. O sea, estuvo como 3 meses después de que salió el juego. Ok. Pues nada, así que vamos a ver, probablemente se vea bien gráficamente, veremos a ver si... Aunque yo he oído mucho reporte del multiplayer, fue muy bueno. La historia no fue tan, aunque tenía una buena premisa, porque a mí me gustaba mucho la premisa, pero cuando estén $20, John, cuando estén $20, yo creo que muchos de nosotros lo vamos a comprar. a mí la premisa de la historia me interesaba un montón. Sí. A mí también, eso era lo más que me atraía la atención del juego. Así que ya tenemos el otro FPS para el 2014. Tenemos otro GOTY. Muy bien, hablando de First Person Shooter, ya anunciaron la fecha para el beta de Battlefield 3, que desde el año pasado, cuando compré Medal of Honor, decía que incluía un código para el beta de Battlefield 3, pero el juego estaba más de un año fuera del release, o sea que ese código que obtuve en octubre del año pasado, ahora es que lo vengo a redimir, que yo había redimido porque tú entrabas por comprar, como tú tienes tu cuenta de EA sincronizada con el juego, ya registra que tienes Medal of Honor y automáticamente te registra para el beta de Battlefield con el código que te da en el juego. So, esto está bueno ya, o sea que ya mismito, la semana que viene, eso es, podremos estar probando el beta septiembre 29, que este es uno de los juegos que yo tengo reservado. Battlefield 3 es uno de los juegos más esperados de este año, y una noticia relacionada de TGS, fue el único juego occidental que obtuvo premios en las premiaciones de TGS, y eso es significativo, o sea que no mencionan nada de Modern Warfare 3, que también lo estuvieron exhibiendo allí. Quizás también porque el estilo quizás de juego de Battlefield, pues lo prefieren más los japoneses, porque es un poquito más clásico, con vehículos. So, lo estoy esperando, yo sé que mucha gente de la comunidad también lo está esperando. Ya, aquí hay dos bandos. Sí. Para pero este, bueno, bien marcado. Una pregunta que hago, ¿para Modern Warfare van a tirar beta o...? No, no, Activision nunca tira beta. No. Yo creo que para Modern Warfare ellos tienen un beta, pero es bien cerrado. Sí, interno, son internos. Por invitación de ellos, no es que ellos van a lanzarlo como hace Sony, que lo pone para los de Plus y esto, no. Yo creo que es bien cerrado. Sí, yo es bien cerrado. Pero que hay muchos sites que lo están usando esto de la rivalidad de Battlefield y Modern Warfare 3 para hacer encuestas y con premios y todo, regalando copias de juego, está regalando copias de juego, consolas, o sea, está intenso la competencia. Pero Battlefield sale en octubre, creo que la semana después de Extra Life, creo que 20 y pico de octubre, y Modern Warfare está para como la segunda semana de noviembre, para el 9, creo que. Sí. Tiene dos semanas de Windows, sí. Ahí que para de Battlefield. So, vamos ahora a pasar a los releases de esta semana y a la actualización de la PlayStation Store. Vamos a comenzar con los juegos que salieron en disco esta semana. Salió F1 2011. Esto es un juego de carreras de Fórmula 1, de vehículo Fórmula 1. Yo imagino que Johnny ya lo compró. un goti. Sí, Pepe. Actually, el juego de la... Esto es una secuela de la versión del año pasado, del 2010, que tuvo muy buenos reviews, pero esto es más para el mercado europeo, donde Allá estos juegos se venden súper bien. Para acá, para el mercado de nosotros, acá no se sigue el Fórmula 1, acá lo más popular es el NASCAR, y a mí no me gusta, y es popular en el sur de los Estados Unidos. So, aquí no es mercado para eso. Pero está disponible bien, para el que... Ya se ve bien y los reviews siempre son buenos. Uh-huh. Para el que le guste eso, y de seguro hay gente en Puerto Rico que le gusta esto. Mi experiencia más cercana con Fórmula 1 era cuando yo estaba en el colegio, yo tenía un housemate que era colombiano. Y entonces para ese tiempo Colombia tenía un corredor en Fórmula 1, si no me equivoco, se llamaba Juan Pablo Montoya. Y entonces mi housemate me comentaba que allá en Colombia eso era un evento, cada vez que había carrera todo el mundo se reunía para ver la carrera. Luego, pues, si no me equivoco, creo que él dejó Fórmula 1 y se movió para NASCAR, y desde entonces yo no he escuchado nada más de él. So, ahora sí va el siguiente juego que sale. Una pregunta, en Gran Turismo, ¿nunca llegaste a jugarlo? Los cajitos, eso. No, fíjate, como en Gran Turismo comencé en el mismo orden que ellos me lo dan, no llegué hasta allá, porque yo creo que eso estaba en los Special Events y sí, en el último tier de como tal del Career, si lo podemos llamar así. Okay. So, yo no llegué allá. Pero yo creo que la selección como tal de vehículos no era tan grande. Yo creo que lo que había era un carro de Fórmula 1 como en 500 colores. Okay. Pero yo creo que era el mismo. El próximo release del disco de esta semana es Supremacy MMA. Este sí es GOTY. Este juego se ve Excelente. No, en verdad se ve horrible. El trailer, escogieron una persona ahí, como que oriental. Yo no sé si realmente sea un sí, peleador de MMA. Debe ser, porque coger a alguien con un acentazo tan terrible es porque tiene que ser el atleta de verdad. Yo no lo reconozco. Yo no sigo MMA. El juego se fueron bien over the top con la sangre. Esto en vez de MMA parece el game, video game version de Bloodsport. A mí no me llaman para nada la atención este juego. Y esos son los releases como tal en disco para esta semana. Entonces le damos next a los dos. Vamos ahora al PlayStation Store y vamos a comenzar con el contenido para las personas de Plus. Esta semana los PS1 Classics gratis, Resident Evil Director's Cut, este es el primer Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis, totalmente gratis para los de Plus, asterisco. Hay Full Game Trials. Yo tenía el 2, para mí es el más que me gustó fue el 2. De hecho, sí, el 2 son básicamente dos historias, porque son dos personajes que tú estás utilizando. Ya, yo me acuerdo cuando eso salió, un amigo mío se lo compró y él me prestó el disco de Leon y él estaba jugando el otro disco. So, ya, fue excelente. Resident Evil 2, de los clásicos Resident Evil, fue el más que yo jugué. Pero nunca lo terminé. A mí me daba mucho estrés los controles y los perros malditos esos, yo me volví un 8. Entonces, los controles no ayudaban, así que el 3 lo toqué por encima, pero no le dediqué tiempo. Y no fue hasta el 4 que finalmente había controles donde yo me sentía bien bajo presión, que fue que lo vine a terminar y el 4 ha sido, you know, de mi favorito. Mira, hablando del 4, que sabes que lo tiraron ahora, yo me puse a jugarlo y como los controles, tú sabes que los controles de Resident Evil son todos HD, yo me volví un 8 porque yo trataba de apuntar con el que normalmente uno apunta. No, y si cambiaste Resident Evil 5 a que fuera más cómodo, ahora le chavaste el 4. No hay break. Yeah, no, yo estaba perdido, papá, yo estaba jugué perdido. Yo jugué el 5 con los controles del 4, así que yo no tengo problema. Ok. Pero sí, es bien counterintuitive los controles. Es como que tú apuntas con el de que usualmente disparas y entonces disparas con el que usualmente tú recargas. Es un revolú. So, vamos a continuar por aquí. Hay Full Game Trials de Saint Rose 2 y The Vault. Saint Rose 2 próximamente va a salir el 3, así que ya están plugueando este por aquí. Hay descuento en Cubics HD, hay un 30% de descuento y hay un 50% de descuento en Resident Evil 4. Eso está excelente. Johnny, ya, también ¿tú jugaste el The Vault para el nene? No. Me estaba pensando bajarlo porque le estoy leyendo el cuento de The Vault a ellos y están como que... Tienes que darle una Mountain Dew antes de que comiencen a jugar porque el Full Game Trial dura 60 minutos, así que aprovechen. También hay descuento esta semana para los de Plus en el contenido, en el DLCs de Saint Rose 2. Y hay avatars gratis vinculados a Resident Evil 4 y Armageddon Riders. Ahora sí, vamos a los juegos que salieron esta semana en PlayStation Store. Salió Resident Evil 4, como ya mencionamos, por $19.99, lo cual suena un poco alto, pero este juego lo vale. Y si usted busca una copia de PlayStation 2, aún usada, la va a conseguir posiblemente a este precio. Este juego es excelente. Este juego originalmente salió para el GameCube y era posiblemente el mejor juego de acción del GameCube. Luego salió para el PlayStation 2 y luego salió para el Wii. Yo juego de Wii. Y ahora pues... ahora hace su llegada acá al PlayStation 3. Para los de Plus está en $10, que es una oferta. Sí, no, por $10 está excelente. Es mejor todavía. Ya. Yo pensaba comprarlo porque ya, bueno, yo lo quería. Y después que escuché que iba a haber un 50% de descuento para los de Plus, era, you know, un seguro total. Lo que no bien era indicado el precio se supo ayer cuando dieron el update. Y yo había pensado que iba a estar entre $15 y $20 y aún yo estaba dispuesto a comprarlo. Son $20, 10 para mí, buenísimo. Cubics por $9.99, Saint Rose 2, esta es la versión digital del juego, por $19.99. Tiene un peso de 7 gigabytes, así que si le interesa, ahí tienen que hacer un poquito de espacio, pero por $19.99 no está nada mal. Aunque esta versión de Saint Rose 2 no recibió muy buenas críticas, el primero a mucha gente le gustó, el segundo fue una decepción, y el 3 está próximo a venir, y en lo personal yo no he jugado ninguno de la serie, pero el 3 se ve súper loco, de que me llama la atención. Sí, se ve bien. Sí. También en forma digital salió Bolt por $19.99. Michael, ¿ibas a comentar algo? Tú que dices eso de que no te presionó mucho, y recuerdo que cuando se dieron los premios en Chipass Gamer, ChipID fue su juego del año. Sí, sí, es ese tipo de juego sandbox que apela a algunas personas, igual que el de, ¿cómo se llama? El de paracaídas. Sí, el de George, de Just Cause, Just Cause 2. Estuvo como 3 exacto, años. Just Cause 2. Ese tipo de juego como que es, o sea, es acquired taste, que no todo el mundo le gusta, pero a los que le gusta les encanta. Ya, para nada esto es Grand Theft Auto, porque es un juego que no se toma en serio, pero no, en lo absoluto. Lo cual, yo diría que hace falta, porque el último Grand Theft Auto se fue demasiado serio, y entonces perdió un poco del charm de tú poder hacer lo que tú quisieras. So, quizás este llegue en un buen momento. Grand Theft Auto 5 todavía no se sabe ni cuándo saldrá. Quizás no sale ni siquiera el próximo año, porque el juego de Rockstar del próximo año va a ser Max Payne. Max Payne 3, así que quizás estemos hablando del 2013. Ya, quién sabe. También esta semana salió Burnout Crash por $9.99. Y el GOTY, Altered Beast, por $4.99. Finalmente salió, para todas esas personas que estaban aguantando la respiración para que finalmente saliera este juego, ya pueden respirar nuevamente. Pueden ir y pagar $5 por esta línea de juego. Que había salido para Plus gratis. No. Sí, no, en verdad que esto es. Gente, no paguen los $5, no, en verdad. Yo sumo para eso. ¿Usted quiere invertir $5, mejor dónelos para Extra Life, no los gasten. Eso sí. Ahora los demos para esta semana, NBA 2K12 y Burnout Crash. Yo puse a bajar ambos demos y no pude, no terminaron, porque tenía tantas cosas en el queue, porque también puse el demo de FIFA y puse el demo de From Dust or The Dust, que Michael me lo recomendó la semana pasada, más Resident Evil 5, más todos los Resident Evil, que tenía tanto bajando que ninguno terminó. So, no pude jugarlo, pero Michael, tú... Sí, lo estaba jugando hace un poquito antes del show. En cuestión de gráficas, no noté nada, o sea, se quedó prácticamente igual. Eso sí, tiene unas cosas que me gustaron, que es que resalta más lo que debe hacer el jugador, o sea, que si los roles de cada jugador los resalta. Antes yo ni me he fijado que salía hasta que tú lo mencionaste, Juan. Yo pensé, no, pero ahora sale más grande, o sea, que tú te das cuenta, ¿verdad?, que cuál es la posición del jugador y qué se supone lo que esté haciendo, para el que no está tan familiarizado con la NBA o con los jugadores de la NBA. Y pues, por lo menos el juego está sólido. O sea, si te gustó NBA 2K11, este juego, y eres súper fanático a nivel de que lo juegas todos los días, pues este es un no-brainer. Sí, yo me imagino que el que lo compra todos los años, puede dormir tranquilo de exacto, que no, no lo dañaron, no lo mejoraron, lo que hicieron fue pulirlo. Y más, tiene Jordan, dice, eso no está en el demo, obviamente, pero tiene Magic, Jordan y un montón de cosas que quizás todavía no han anunciado, sorpresa. Ya, bueno, ellos anunciaron todo el roster y indicaron que van a tener Legendary Moments, yo creo que lo llamaron, no estoy seguro si lo llamaron así, pero es el equivalente a los Jordan Challenges. So, ahora van a tener muchas cosas, muchos eventos girando alrededor de esas estrellas. Sí, y ¿qué se inventarán para el año que viene? Yo creo que estos 2 años han sido los mejores que han tenido con Jordan, y ahora que trajeron a todas esas otras estrellas. Esperemos a ver qué van a hacer el año que modos, viene. Son modos lo que tienen que traer. Ya que ellos se van más apelando a digamos, a la historia de la NBA, quizás vengan con muchísimos más equipos legendarios. Yo recuerdo un juego de NBA, que se llamaba, yo creo que On the Zone. In the Zone. Estaba para el Sega, este... No, era... Estaba para el Sega Genesis. PlayStation 1, perdón. No, estoy hablando de Sega Genesis. Maybe, yo creo que el título que te dije es de PlayStation 1 y me estoy equivocando. Pero el juego tenía, dentro de los equipos que tú podías escoger, tenía el equipo campeón de cada año. So que esa sería una excelente idea si lo hacen. Por ejemplo, Madden lo ha hecho en el pasado, donde entre los equipos que tú puedes escoger, escoge todos los equipos de ese año. Y también puedes, digamos, escoger, pues el año pasado ganó Dallas, pues los Dallas del 2011. O en el 96 ganaron los Bulls, tú quieres los Bulls del 96. Bueno, este año, en la versión de este año, pues ya había salido eso. Pero digamos, qué sé yo, los Celtics, bueno, se también, qué sé yo, los Milwaukee Bucks del qué sé yo, del 56, por decir algo, un disparate. O los Heat, casi llegaron el año pasado. Milwaukee ganó en el 76, si no me equivoco. A lo mejor se viene con el equipo de los jugadores que nunca han tenido un campeonato, bendito, de Barkley. Barkley. Mi sueño sería que incluyan los Dream Teams ahí. Pero eso no va a pasar mucho licensing. Por ejemplo, Charles Barkley, la gente de 2K hicieron un acercamiento a Charles Barkley para incluirlo en el roster, pero no llegaron a un acuerdo económico. So, y lo mismo pasó con Reggie Miller. Que, jugadores que uno quisiera ver, pero pues por cuestión de dinero no están ahí. Exacto. So, Michael, tú también tuviste la oportunidad de jugar el de Burnout Crash. Sí, ese está bueno. Son $10 que cuesta y es básicamente el modo Crash de Burnout Paradise y los otros Burnout que han salido anteriormente, pero en top down view, o sea, lo ves de arriba. Y entonces es solamente una intersección. Yo pensé que tú podías como que navegar por el nivel al estilo del juego de Jaffe. ¿Cómo se llama? Calling of Cars. Pero no. Nada así. Es una intersección. Chocas con un carro y vas creando choques en cadena. Siguen saliendo carros de cada parte de la intersección. Y tú lo que tienes que hacer es que evitar que esos carros pasen. O sea, que todos choquen o se estanquen unos con otros y según... Sí, causar el daño más grande pero posible. Tiene 5 oportunidades que si pasan 5 carros, pues pierde. Pero ahí está bien loco porque tiene muchos power-ups. Por ejemplo, sale un tornado de repente, destruye todo lo que está y te básicamente limpia la pantalla. Sale un imán que todos los carros como que se pegan a ti y crean como un cluster de carros así. Más puedes destruir las casas y los negocios que están cerca de la intersección, que entiendo que me gustó. Yo esperaba, como te dije, algo que tú pudieras navegar por el nivel, como porque es Burnout, pero tú no estás conduciendo como tal, simplemente conduce hasta la intersección manejando solamente con el control, o sea, no apretas botones, chocas y ya. Entonces solamente puedes mover el carro con el X brincando de un lado a otro, más o menos para posicionarte para chocar con uno de los carros y no dejarlos pasar. So, ahí está el demo, o sea que yo diría que las personas pueden probar. Lo bueno que tiene es que tiene el Auto Lock, que fue estrenado con Need for Speed Hot Pursuit. Ya está integrado y tiene más o menos la misma mecánica de que puedes ver el score de los que tienes en tu friend list que lo han jugado y te da recomendaciones de gente que ha pasado a ti. O sea que está bueno, por $10, un juego de Burnout creado por Criterion Games, está muy bueno, tiene muchos niveles, 18 tablas, o sea que para mí está bueno porque es refrescante, es un juego, no es racing, pero es de carros como tal, y de choque, al que le gustó ese modo de chocar de Burnout Paradise, que a mí me gustó bastante, aunque aquí es un poquito diferente porque no puedes mover tanto el carro y no ves las explosiones así. Es más cómico, tiene un feeling cómico la gráfica, pero de verdad que por lo menos me llevó una buena impresión y puede ser que lo compre. Por tu descripción, yo tenía Burnout Legends para el PSP y uno de los modos que ellos tenían era eso, tú manejabas tu vehículo, pero tú sí tenías total control sobre él, lo único que no te podía salir porque si no, pues no estabas haciendo lo que tenías que hacer, pero manejabas a una intersección en particular y entonces tenías que causar cierta cantidad de daño. Yo creo que ellos lo medían como por dinero. Sí, aquí es por dinero también. Y entonces a veces habían unos camiones que estaban transportando como que una tubería, eso era bueno darle porque los tubos como que se salían y le daban a otros vehículos. Y entonces tenías, una vez tú impactabas el primer vehículo, tenías como si fuese un ítem para hacer una explosión. So, una vez que toda la acción en pantalla como que se iba deteniendo, tú podías explotar el carro y eso seguía moviendo las cosas. So, era una combinación entre Burnout y, digamos, Pain. Es algo así. Tipo que apretas la X, crea una explosión que hace que lo que está al lado tuyo explote, más tu carro brinca y lo puedes posicionar en otro lugar cerca de la pantalla. Sí, así le hace un poco más de daño a las cosas. Está bueno, el que le guste ese modo de Crash de Burnout es la que le va a gustar este. Y bueno, ya que lo mencioné, si usted tiene PSP, esa es una buena opción. El juego ya es viejito, quizás lo pueden conseguir por $5, pero es excelente, Burnout Legends. Sí. Muy bueno. Vamos ahora a pasar a los updates que le tocan a todo el mundo en cuestión de precio. Voy a leer los más relevantes. Está 5-in-1 Arcade Hits, está en $1.49, precio regular $3.99. Está R-Type Command en $7.49, precio original $15. Están los Resident Evil clásicos, Resident Evil Director Scott, está en $4.99. Resident Evil 2 está en $2.99. Y Resident Evil 3 Nemesis también está en $2.99. Ahora vamos a los DLC para esta semana. No hay mucho DLC. Hay DLC para Fallout New Vegas. Se llama Lonesome Road por $9.99. DLC para Street Fighter 3, que es para unlock un personaje. Hay DLC para Fórmula 1, que es el VIP Pass, el famoso online pass que están trayendo los juegos. Hay contenido para Skydrift por $1.49, contenido para Baconing que por 99 centavos y contenido para Disgaea 4. Y ahora sí, vamos para el contenido Rock Band y Rock Band Network con Michael. Tenemos esta semana otro pack muy bueno. Harmonix, ¿verdad?, sigue continuando sacando packs que apelan a muchos jugadores de Rock Band. Esta semana se cumple el 20 aniversario del lanzamiento del disco Nevermind de Nirvana, que es uno de los discos más legendarios de rock de la historia y uno de los mejores, ¿verdad?, que yo lo tengo, y el disco completo está excelente. Y para celebrar esta ocasión sacaron un pack de 4 canciones que se llama Celebrating Nirvana, que ya todo el disco Nevermind como tal está en Rock Band, que yo lo tengo. Así que lo que hicieron fue sacar algunas canciones éxitos que para complementar de otros discos, que es 2 canciones de In Utero, que fue otro disco famoso de ellos, que tienes Heart Shaped Box y All Apologies. Otra canción de otro disco que se llama Rape Me. Se llama Rape Me. la canción. Y una canción que sacaron post-mortem, después que se murió Kurt Cobain, Dios se murió pero se suicidó, la sacaron para una colección que sacaron creo que en el 2000 o 2001 por ahí, esa canción yo la escuché, no me gustó tanto. El pack yo lo recomendaría para fanáticos de Nirvana. Como tal, yo compraría solamente All Apologies y Heart Shaped Box, que sí fueron éxitos grandes de ellos. Las otras dos no son tan conocidas, pero el que es fan de Nirvana les va a gustar. Así que, y también tengo que decir que Rock Band en su página de Facebook están promocionando que cuando lleguen a los 2 millones de fans, que están bastante cerca, están por ahí, van a estar revelando 6 nuevos artistas que van a estar saliendo de Rock Band próximamente, posiblemente este año. Eso da a pensar que estaba hablando con Mash, que lo llamé al trabajo y lo interrumpí, simplemente para compartir esto, que quizás algunos de los artistas que están que eran exclusivos de Guitar Hero, pues se le vencieron los contratos y ya pues pueden hacer negociaciones con Rock Band y quizás ya estemos viendo, que sería excelente, canciones de Van Halen y de Metallica, que ustedes saben que está Metallica, Guitar Hero Metallica y Van Halen Metallica, que fue un fracaso total porque no lo supieron manejar, pero canciones de esos grupos en Rock Band sería un éxito, Y si fuera Guns N' Roses, el original, no el de Chinese Democracy, que eso es un fiasco. si fuese Guns N' Roses, sería el notición del año. Yo motivo a la gente, que los que no hayan hecho like a la página de Rockman, que así lo hagan, porque así pues quizá los revelen. Ellos tienen una fecha límite, creo que es hasta el 23, creo que es hasta este viernes, para los 6, pero según vaya pasando el tiempo, pues si para dieron diferentes fechas, que si llegan a esa marca en una fecha próxima, pues revelan 5, si no 4, si no 3, si no 1, creo que es hasta octubre. O sea, eso da pie a pensar de que después de octubre, obviamente para High Season, vamos a estar viendo DLC de Rock Band, que va a llamar la atención de los fanáticos, porque van a ser grupos reconocidos que hasta ahora no salen en Rock Band. So. Sí, ahora que tú mencionas eso, ellos piensan relanzar Rock Band 3 nuevamente, porque ahora Mudcat, ¿es que se llama? Sí, ellos están a cargo de hacer los periferales oficiales de Rock Band. So, si han visto por ahí ventas liquidaciones, que Johnny nos dejó saber de todo eso, es porque están removiendo de las tiendas de alguna manera u otra todos esos periferales para relanzar nuevamente el juego con periferales nuevos hechos por estas personas. Lo que tengo entendido es que ellos se van a concentrar en hacer periferales para la otra consola, y el lanzamiento va a ser concentrado en la otra consola. So, no sé si vaya a haber en esta temporada navideña guitarras. Bueno, yo creo que sí, porque de hecho ya ellos habían comenzado a sacar periferales de Rock Band desde que salió Rock Band 3. O sea, no era oficial que ellos iban a ser los únicos, pero sí, el piano es Mudcat. Una guitarra regular de Rock Band que yo compré es Mudcat, y una de las guitarras Pro también es marca Mudcat. O sea que ya ellos sí habían comenzado, y de verdad que la que yo compré es muy buena calidad. La marca Rock Band como tal, que fueron los primeros periferales que ellos sacaron, la calidad no era tan buena porque se tendían a romper de alguna manera u otra, pero los Mudcat que han salido muy buenos. De hecho, estoy sorprendido por la cantidad de tiempo que ha durado la batería en mi guitarra, o sea, las baterías de la guitarra, ha durado mucho, hace tiempo que yo no se las cambio, y yo lo uso la guitarra toda la semana, y se conserva bastante. La guitarra anterior no, eso era par de semanas y ya te pedía baterías nuevas. Oh. So, yeah, ese es el update de Rockman. So, vamos a terminar ahora este primer segmento de YSP 106, regresamos en breve. Estamos de vuelta en YSP 106 y vamos ahora a la sección de que estamos jugando, y vamos a comenzar con Johnny. Eso es así, también. Pues como mencioné, ya hablamos de Renegade Ops, que estuve jugando el jueguito ese. Le he estado sometiendo a White Knight Chronicle, aunque es el 2, pero pues volví otra vez al primero. con las nuevas modificaciones que le hicieron en lo de la batalla y todo lo demás. God of War de Origin Collection, ya por fin le saqué platino a la primera, la de Chains of Olympus. Oye, hacía tiempo que yo no jugaba ese juego, y de verdad que no me recordaba mucho de la historia, y de verdad que ese juego está demasiado... Ayer ya yo lo había jugado el fin de semana, había sacado un briquecito, pero ayer dije, déjame meterle mano a esto. Ayer estuve pegado, yo creo que un par de horas, bastantes horas. Y lo logré sacar el platino, y de verdad que ese juego está demasiado. ¿Qué tal el platino, Johnny? ¿Fácil? No, está fácil. El único problema que tiene, que tiene dos trofeos. Por lo general yo no miro los trofeos, pero hay dos trofeos, hay par de trofeos, tres trofeos que se pueden perder misa, porque ¿sabes? Si no tendrías que volver. Y dos de ellos es en la última parte, que me lo tuve que lamber nuevamente porque no había puesto el save que puse fue después de eso, y ya mejoró ver. pero lo que hice fue que me puse uno de los trajes esos que te dan, y lo puse en easy. Mm. Eso fue un speed run ahí por ahí para abajo, que en 2 horas yo creo que... Abusando con todo el mundo. Sí, sí, sí. Y tienes que pasar el Challenge of the Gods. Ay, o Challenge, sí, of... Papá, el, sí, que ese es el lo difícil. Ese es lo difícil. El segundo challenge. Todos los demás, el primero, ah, esto está fácil. Papá, el segundo challenge, que es que tú tienes que matar unos soldados que son de fuego sin que te toquen. ¿Sabes? Tú te puedes esquivar con... Te recuerda que en ese tú coges el escudo y si haces bien el parry, puedes como que abrirle la defensa al enemigo y atacarlo. Eso es lo único que te permite. No te pueden tocar ni tú los puedes tocar a ellos. Papá, y salen, son 20. Tienes que matar a 20. Está bien. So, tienes que matarlos con el movimiento del escudo, del parry. No, tiras el escudo y ahí es que tú aprovechas, pam, pam, porque son de esos knights que son medio difíciles para darle. Entonces, okay, pues así es la forma más fácil. Papá me dio trabajo, pero te digo que ya me tenías el vivo. Que me dieron ganas de coger el control y darle con 3 pisos. Porque fíjate, God of War, ese es el único juego que me pone la adrenalina por los quintos cielos, y de verdad que está demasiado. Yo no sé, siguen usando la misma fórmula y me sigue encantando. O sea, de verdad que esa franquicia a mí me encanta. Pero ese challenge, papá, te saca el monstruo cualquiera. ¿Tú dirías que es más difícil que cualquiera de los challenges del God of War 3? Sí, porque fíjate, el God of War 3 yo los pasé y no tuve tanto problema con ese, en ese challenge específico. Es ese nada más, el segundo, porque los demás son sencillos. El penúltimo está regular, porque el penúltimo, tú empiezas perdiendo vida. Entonces te aparecen unos paros que eso no se quieren acabar. Entonces tú tienes que saber cómo matarlos para lograr alcanzar los últimos 3 enemigos con un poquito de vida, para tratar de matar a esos enemigos rápido antes de que, tú sabes que ellos empiezan a salir, tratar de matarlos antes que salgan completos, pues, para que te den vida. Pero eso no me dio trabajo inicial, pero lo pasé rápido. Yo estuve casi 1 hora en ese challenge, porque era el único que me faltaba sacarle el trofeo de platino. Porque necesitas eso para el trofeo de platino. Te lo digo que llegó un momento que yo dije, ya mismo voy a ir condenado contra el tío, voy a dar con el piso, porque de verdad que me sacó. Pero God of War sigue siendo God of War, papá. Te lo digo que me encantó. De hecho, yo no me recordaba de la historia de lo que pasa con la nena. Así que de verdad que Kratos por casualmente está tan enojado con esa gente. De verdad que son unos... No han, ¿cómo se le dice eso? Que lo han truqueado tanto, ¿sabes? Que lo han engañado tanto, que de verdad que el tipo está que lo... Por eso está que hierve con ellos. También probé el Little Big Planet, el Move Pack. Lo bajé. Y está muy bueno. Los niveles que tiene ese update. Además del update, yo conseguí el paquete como tal. Trae, creo que son 15 niveles, con los nuevos aditamentos del Move, y lo del Prehistoric Move, que creo que fue el primero que ellos tiraron, el primer, añadiéndole el Move, de verdad que se queda bien corto al lado de este. De verdad que esta gente son unos genios en la creación de los niveles que ellos, pues para presentarte lo que tú puedes hacer con lo del Move, y de verdad que ahí es lutitenga esta gente. La creación de los niveles con estas nuevas herramientas están bien, demasiado buenas. A mí no me sorprendería que pronto venga alguien y saque la versión de ellos de Fruit Ninja con Little Big Planet. Uh-huh. No, ya hay un nivel de Fruit Ninja de eso. Ya lo sacaron. Sí, sí, sí. ya lo hay. Está regular. y tiene mucho, ya hay bastante gente de la comunidad que ya han creado niveles utilizando las herramientas, y de verdad que son bien ingeniosos la aplicación que le dan a esto de los moves y las herramientas que te incluye, aunque pues en el caso mío yo no pienso crear nada, pero tiene muchas opciones que tú puedes trabajar con lo del move. El move te lo abren, básicamente te abren el control que tú puedes modificarle, que si va a hacerlo más sensitivo, menos sensitivo, cosas así. Pero los niveles están ingeniosos. De verdad que están muy buenos. Así que recomendado para los que les gusta Little Big Planet y desean seguir expandiendo ese universo, les recomiendo Little Big Planet Move Pack. Está bueno. De verdad que es muy bueno. Y de hecho, entre el update que ellos le añadieron, tú ahora puedes utilizar el control del Move en todos los niveles, no solo en específicamente en eso. So, pero necesitaría el control regular o el navigation control, ¿correcto? Sí, yo uso el navigation, ¿ves? Porque no lo probé con el otro control, ahí sí que me agarraste. Y me imagino que sí que se podrá utilizar. Uh-huh. Y es bien user friendly en ese aspecto. Hay que ver qué más la gente se le ocurre, pero por lo menos yo vi el de Fruit Ninja. Que le quedó bien original al muchacho que lo hizo. También estuve jugando Catherine. Ya me quedé como por la tercera noche o la cuarta noche. Ese jueguito de verdad que es un Japanish en todos los aspectos. El juego está muy bueno, la historia está buena. El estilo del juego es medio raro, es bien raro. La parte de básicamente la historia te la enseñan en cinema. Tiene un par de situaciones que tú tienes que escoger, unas preguntas que te hacen. De acuerdo a la respuesta es que más adelante sucede algo. Entonces cuando el personaje se va a dormir, ahí es que empieza entonces la parte del gameplay como tal del puzzle que tiene. Que básicamente es como, se parece mucho al juego este de IQ, creo que era de unos cubitos. PQ something. Algo así, exacto. Pero lo único que esté subiendo. Y entonces... tienes que subir rápido, tratar de llegar a la salida con una puerta, una campana que tienes que tocar, porque a veces los niveles se están rompiendo, viene el boss, que también tiene boss en diferentes partes, y aparecen unas ovejas, porque el juego es bien raro. Entonces cada nivel cada vez se pone más difícil, porque entonces te ponen bloquecitos, o que se rompen más rápido, o que son en forma de hielo, o que salen puya, que no te puedes parar por mucho tiempo, porque si no te liquidan. Y empiezan bien sencillo, y a medida que van pasando se van complicando, pero tampoco es imposible, por lo menos hasta ahora no he encontrado muy imposible. De hecho, a mí, una vez yo paso la parte, yo vuelvo otra vez a pasarla para tratar de obtener ellos te dan el 100%. Sí, el 100%, pues al completarlo ellos te dan como una figurita de oro, bronce y plata, o plata-bronce. Uh-huh. Y trato de obtenerlo todos en oro, porque hay un trofeo también enganchado en eso. Pero de verdad que el juego está... Es bien raro. Bien raro, pero de verdad que está... Es muy bueno. La historia te mantiene atento. Entre parte y parte, tú llegas como un confesionario, entonces ahí aparece una voz y te hace una pregunta, y de acuerdo a esa pregunta es que en el final se ve todas las respuestas tuyas. Y sale, ¿por qué usted va a votar en las elecciones de 2012? ¿Cómo fue? Sale, ¿por quién usted va a votar en las elecciones de 2012? No, yo, las preguntas son extrañas, sí, son preguntas extrañas. Sí, no solo basadas en el juego. Entonces te compara, cuando tú contestas, pues te compara cómo ellos tienen, parece que hacen, el juego se conecta a algún tipo de servidor o algo y tiene, te dice cómo están las estadísticas de con qué porciento han contestado la gente y la edad y qué sé yo qué. Pero de verdad que el juego es bien raro. La historia del juego es, está este personaje, ahora se me olvidó el nombre de él, pero él tiene la novia de él que se llama Catherine. Entonces ella le propone matrimonio. Él está en esa época de que pues trabaja y se mete a un bar a hablar con los amigos, a estar bebiendo, y no quiere cogerle esa responsabilidad. Y una de esas noches llega otro muchacho, otra Catherine, y por eso es que se le llama con cada otra. Y entonces esa es lo opuesto a la novia de él. La novia de él es una muchacha tranquila en ese aspecto, aquella no, aquella es un poquito más seductora. Es un petardo. Sí. Sí, hasta en la copa tú la ves la diferencia entre las dos personajes. Una se viste bien decente y todo lo demás, y la otra ya tú sabes, enseñando todo. Entonces él como quiera, él no quiere fallarle a la novia. Pero él no entiende por qué. Pues me imagino que a medida del juego te lo explicarán. La primera noche él aparece en la cama y ella también está. Y él no se recuerda cómo fue que pasó todo eso. Entonces, de ahí se va desenvolviéndose la historia, porque él tiene que entonces empezar a ocultar lo que está pasando, los amigos, después la novia está embarazada, y se le empieza a quedar todas las cosas. Y entonces las pesadillas, hay gente que ahí en las noticias está saliendo, que están apareciendo hombres muertos, y se está rumorando que los hombres que están apareciendo muertos se deben a que han sido infieles a su novia, esposa, lo que sea. Entonces él más todavía está preocupado. De verdad que la historia está bien buena y el juego es bien raro, bien, bien, bien raro. Así que si le gustan los jueguitos raros, de esos bien japoneses, prueben el demo, porque creo que está el demo disponible. Si no, métanle mano, porque de verdad el juego no es fácil, especialmente los puzzles, a medida que va avanzando en las noches, se va complicando. Pero está muy bueno, a mí me encantó. Eso ha sido todo. Michael, ¿qué Pues tal? yo acabé por fin Infamous 2. En la Hero, lo jugué en normal. Pues más o menos me quedé con la misma impresión que tenía del juego desde que lo comencé a jugar, que las gráficas y todo el gameplay fue mejorado de Infamous 1. Digo mejorado porque en realidad no añadieron mecánicas de juego diferentes, simplemente perfeccionaron la mecánica de brincar y de saltar los edificios y de disparar. Le añadieron unos poderes cool, tan cool, los poderes están cool. De bueno, escuché que los de malo están mejores, o sea, que están creativos, y como no tienes que preocuparte por el collateral damage, pues puedes hacer destruir todo el nivel. Y quizás, pues, si llegas del trabajo frustrado, pues puedes descargar toda tu energía ahí. Es el más poderoso. Pero en cuanto a historia, ahí es donde el juego flaquea. Porque esto equivaldría, Johnny, tú me dirías, a Empire Strikes Back. En que esta historia es la segunda parte de la historia de Infamous, o sea que no es algo nuevo, o sea, simplemente está continuando la historia del uno y en cierto modo la concluye. Y pues hay más desarrollo de los personajes de Cole y de Zeke, que esta vez lo desarrollan mucho mejor. Así que en ese aspecto, pues me quedé un poco decepcionado, porque también que no hay este momentum grande de que vas a llegar. Sí lo hay en el cuestión de historia, pero yo por lo menos no lo sentí, que estaba llegando el final, la confrontación con este individuo, con la bestia, que más adelante tú descubres quién es. Pero en cuanto a la batalla final, pues quizás escucharon las quejas de las personas de que la 1 estaba un poquito chabona, que yo la encontré bien porque tenía un poco de dificultad, a diferencia del resto del juego, pues la batalla final de Infamous 2 pues tiene un poquito más de dificultad, que eso fue bueno. Pero pues en esta no, esa dificultad no está, no. Yo creo que yo ni lo había mencionado. No hay dificultad, simplemente no son quick time events, pero sí es bastante, está siguiendo la trama de cómo va concluyendo, eliminando al boss, pero el boss fight de verdad que está súper fácil. Ya veremos cuando lo juegue en hard para sacar el trofeo de platino, que está alcanzable si uno lo juega y sigue la guía de los trofeos, verifica que no se le quede nada, ya lo puede sacar. Yo por lo menos saqué el de encontrar todos los charts, porque a diferencia del 1, hay un upgrade que es opcional, ¿verdad? Que puedes detectar dónde están todos los shards. O sea que ahí no te vas a frustrar por eso. Simplemente compras el upgrade y puedes buscar los shards que se te hayan quedado. Así que ya ese trofeo lo Pero saqué. fíjate, yo en este juego, en este tipo de juego, yo me voy a hard, ya la picar porque yo no voy a pasar el Sí, tiempo pero de es que se pasármelo dos recomienda a veces. Johnny. Como quiera, lo tienes que pasar dos veces, porque para el platino tienes que pasarlo en bueno y en malo. Pues entonces se recomienda, igual que yo hice en el 1, que lo juegues en bueno, en normal, porque como tienes que cuidarte de no matar a la gente para mantener el karma positivo, pues es mejor en normal. Pero en hard es mejor jugarlo de malo, porque así puedes desatar toda tu furia sin consecuencia. Que así fue como Ah, yo. sí, pues eso fue lo que, man, por eso que yo empecé a dejar malo, Pero ahí y está bien, como tú está dices, bien. mucho más Después fácil. lo juegas en Hero en normal, porque como quiera lo vas a tener que jugar. Y así pues lo acabas y no tienes que. No se te hace tan difícil. Así que este Infamous 2, ahí lo tienen. Como quiera, el juego está bueno. O sea, que al que le gustó Infamous 1, de verdad que se lo recomiendo. Pero si no has jugado Infamous 1, no lo recomiendo tanto porque esto es una continuación directa de la historia. Quizás no lo pueda apreciar Sí, eso sí, tanto. eso sí. Se puede apreciar, sí, porque el juego es self-contained en cuanto a gameplay. Pero en cuanto a historia, ¿no? En cuanto a historia, continúa directamente la historia del 1. Y Resistance 3 lo estaba continuando jugando. En cuanto a progresión en la historia, estoy exactamente igual donde estaba la semana pasada porque en otro podcast escuché que era mejor jugarlo en hard, en la primera, porque para trofeo. Pues así lo hice, volví y más o menos estoy donde me quedé cuando decidí mirar para atrás, que no era muy lejos, era la segunda ciudad. Y pero me he concentrado a jugar el multiplayer, que está muy bueno. Está mejorado del multiplayer de Resistance 2. Pero me gusta porque, como mencioné la semana pasada, acá tú puedes escoger ser un personaje defensivo. Los upgrades que te dan, los perks, tú puedes escoger perks que sean más defensivos y pues no tienes que estar metido en el campo de batalla y muriendo a cada rato. Puedes tener un rol más de defensa con esos perks. Hay uno que es una burbuja que te protege de todo lo que hay, todos los balazos alrededor 360. Obviamente la burbuja la pueden romper si te caen encima y tiran granadas y disparan, pues eventualmente se rompe. Pero por lo menos esa burbuja la puedes utilizar para defender el área. Todo tu equipo se puede meter dentro de la burbuja y se protegen para capturar un área, para proteger la bandera del equipo. O sea que eso me gusta mucho. Y pues tú puedes, te dan upgrade skill points que tú puedes redimir según vas avanzando de nivel para crear tus custom loadouts. Que ahí pues puedes obtener algunos perks que no están en los loadouts, los estándar, que son los primeros niveles que pasa, que los obtienes rápido, pues te dan los estándar loadouts. Pero ya más adelante, pues te dan skill points más la habilidad de poder crear diferentes custom loadouts y darle upgrade a las armas, que son básicamente los mismos upgrades que obtienes por jugando en el campaign, que según tú vas usando las armas en el campaign, pues las armas van obteniendo un upgrade. Hay obviamente un trofeo por sacar el upgrade de todas las armas. Y pues me sigue gustando hasta ahora Resistance 3, las decisiones que tomaron en cuanto a la historia. Había mencionado que al principio, en los primeros niveles, la primera ciudad, te enfocaban, pero todo el tiempo, al estilo George Lucas, o sea, que este tipo de dirección que te quieren presentar lo obvio hasta que lo captes, o sea, conscientemente diga, ok, ya lo entendí, esto es una historia personal de la familia, esto, o sea, que se aparta de la dirección que tomaron en el 2, que era pues Nathan Hale, el super soldado, que no va a morir, todo esto. Acá pues hay un cierto sentido de mortalidad. Pero entonces en el segundo nivel, lo que te están sí, machacando todo el tiempo es la decadencia de Estados Unidos. Estás en San Luis. San Luis es Missouri, ¿verdad? Estás en esa ciudad, la ciudad está casi, parte está sumergida bajo agua porque se rompió el dam y entonces pues está completamente destruida. Hay una parte claustrofóbica que no me gustó porque estás en una fábrica oscura, hay unos incubadores de quimera. Ahí, o sea, me sentí como si estuviera en Dead Space, en un lugar así claustrofóbico, que lo La único que quería salir de esa parte. Ahora te dan un arma bien cool en esa parte. Si te recompensa Te con un arma recompensaron por lo bien menos. cool, que te hace sentir bien, bien poderoso. Así que lo estoy siguiendo jugando la historia. Y me sigue gustando. Y lo seguiré jugando. No pienso dejarlo a mitad como me pasó con el 2. Que pues, no sentí yo conectaba con la historia del juego. Como dije, Burnout Crash, y creo eso es todo. Básicamente me he concentrado este fin de semana en acabar Infamous. También obviamente jugué Rock Band 3 porque hay que sacar el tiempo, ¿verdad? Pero eso es todo mi lista de juegos. Ya, La mía es rapidita. Yo he estado jugando Renegade Ops, que tuve la oportunidad de jugarlo con Match y con Alex, y le metimos duro y lo terminamos. El juego, yo creo que toma como alrededor de unas 3 horas y media en terminarlo, y lo terminamos, yo creo que de 2 o 3 sentadas, actually, 3 sentadas. También he estado jugando Dead Nation con Alex, que hemos estado por lo menos una vez a la semana, nos sentamos y jugamos. Este lunes fue épico porque llegamos, yo creo que a donde Alex no pasa, y nos liquidaron ahí, pero no la vivimos porque estuvimos muy cerca de pasar ese checkpoint, y murió Alex, y ya yo estaba corriendo por mi vida, estaba bien bajo en vida, y Alex allá de líder, como que dale, dale, y ve. ¿Qué te parece el juego? El juego está muy bueno. Uh-huh. Yo no soy muy fan de los zombies, pero es que este juego, los zombies no son como que el personaje principal, sí. Porque lo que toma el rol protagónico es la acción. So, podría ser zombie, podría ser oso, podría ser venado en la cajetera. Es la acción, sí, en el juego. Historia. ¿Qué te parece la historia? Nosotros estamos hablando ñoña entre medio de la historia, no sabemos, yo no sé lo que está pasando. A mí me gustó mucho. Yo sé que ellos estaban encima de un edificio y que la comida estaba escasa y tenían que moverse y llegar, creo que hasta un tren o algo, pero aparte de eso, nosotros lo que hemos dedicado es a dar chistes. Pero aún así, al no estar pendiente de la historia, estar más pendiente del chiste, la estamos pasando bien, por la acción es bien sólida. Sí, en el juego. Sí, oye, eso de acuerdo. Los lightning, cuando los disparos, la oscuridad, de verdad que se ve demasiado. No, y que cada vez que tú avanzas un chispito más, te llega un enemigo nuevo. Uh-huh, uh-huh. Y los últimos así que vi fue el Jumper. Santo Dios, qué pela nos ha dado, porque es que brinca que no te da break. Sí, entonces ya Alex en una, Alex me di, viene un enemigo, ya Alex había muerto y viene un enemigo y cerca creo que había un jumper y yo disparando y no le daba a nadie, y Alex me dice, pero apunta bien, y dice, no, es que estoy moviéndome evitando que el jumper me caiga arriba, porque a veces el jumper hace como si fuese, hiciera un taunt y después que te brinca, pero otras ocasiones no, tú le caes a tiro y de momento brincó y te cayó. So, yo estaba que parecía un muñeco de los de Kinect, así como que temblando, porque me estaba moviendo para la izquierda y para la derecha, para la izquierda y para la derecha, constantemente, para tener este break de que si lo veo brincar, por lo menos llevarle un paso adelante. Con todo eso, muchas veces me cayó arriba y depende en donde te dé el impacto. Si estás justo debajo de él, te quita la mitad de la barra. Si estás un poco más alejado, te quita como un cuarto. Y en el mejor de los casos, me quitaba como decir un octavo de la barra. Porque ya con esa técnica me estaba alejando un poquito más. No, pero... ¿y no te pasó con los super zombies que se pegan a la pared que casi ni se ven? Ah, sí, eso. Habían ocasiones que sí, había, por ejemplo, había una máquina de vida y estaba el zombie al lado de la máquina de vida, sí. También Alex tenía muy buena experiencia con eso y me decía, allí hay un zombie, ten cuidado. Es que uno está pendiente a tantas cosas, no lo ve. No, es que usualmente cuando uno llega a un checkpoint o a un lugar donde hay para comprar cosas, en los juegos no tienden a poner enemigos. En Dead Space es así. Cuando tú vas a un área que tú ves que ahí puedes salvar y puedes hacer upgrade de armas, ahí no hay enemigos. Pero pues, exacto. O sea que eso es bueno porque entonces te sorprende. Cuando tú no te lo esperas, entonces causa esa sorpresa que a veces en los videojuegos es difícil sorprender al jugador hoy en día. Una de las sorpresas grandes que nos llevamos, como tú mencionas, siempre que tú sales del checkpoint, saliste, y cuando estás en el checkpoint no hay enemigo, pero siempre que sales, uh-huh, tú esperas entrar bien. Creo que fue saliendo de un checkpoint, abrimos unas puertas y justo detrás de las puertas había un océano de zombies, pero sí. Aquello fue... pero que horrible, no que no estábamos preparados para nada. Sí, eran de los sencillos, sí, de estos. Eran muchos. Pero eran tantos que nos cogimos un montón de golpes innecesarios. Entonces, quizás si Alex hubiese abierto la puerta solo o yo solo, quizás me cojo yo los azotes y él no, y él logra pues atacarlo, pero no, estábamos los dos ahí frente a la puerta. Lección aprendida. ¡Rah! Ya aprendimos que cuando le demos replay a eso, estar pendiente a eso, quizás poner una mina. La mina, exacto. Justo en la puerta, peguen, que cuando... Sí. Exacto. Ah, yo quiero jugar, yo quiero jugarlo también. La metralladora es buena para eso. Sí. También he estado jugando Rock Band 3 durante los fines de semana, tarde en la noche, los sábados, pues he estado jugando con mi esposa. Jugamos hasta que nos cansamos, usualmente jugamos como 10, 15 canciones. Yo todavía puedo continuar, pero ya mi esposa pues se cansó. También he estado jugando NBA 2K11 como de costumbre. Llevo como 2 meses diciendo que lo voy a soltar y todavía no puedo soltarlo. Y aparte de eso, no he estado jugando nada más. Me llegó Deus Ex el sábado, que yo la compré en Amazon cuando la pusieron en $35, pero según llegó, la puse junto con mis otros juegos, todavía no lo he abierto. Y nada, eso es todo lo que estaba jugando. Vamos ahora a pasar a los comentarios del YSP anterior con Michael. Tenemos varios feedback positivos. De Silver PR y de Gelox, comentando de mi regreso a YSP. Dice Michael de vuelta, yes, buen show mi gente, ya escuché lo que dijeron sobre los headsets de PS3 y estoy más convencido, me los compraré. Los he estado usando este fin de semana, los headsets, y de verdad que están muy muy buenos, la batería dura bastante y se carga bastante rápido, creo que pues, 2 horas ya estaba cargada de nuevo. Así que de verdad que los recomiendo. Y el comentario que hice sobre el micrófono como tal, lo escuché en otro podcast. Así que no son cosas mías. Si se siente un poquito débil, ¿sabes? Tienen que tener cuidado con él. No es que se va a romper de la nada. Pero quizás una persona, un movimiento brusco, o sea, que estés molesto con el juego y le des un cantazo acá, pues ahí quizás lo puedes romper. O sea, que no. Que trátalo con cuidado. Y Gelox comienza su comentario. Mira esto, Juan. Comencé a comentar diciendo, va a sonar gay, pero 3 puntos. O sea, cuando tú comienzas a comentar de esa manera. porque tienes que marcarlo así, de esa manera, pero ve. Dice, extrañaba la voz de Michael. Jeje. Y no voy a escuchar Apple Lovers haciendo sonidos de chupete, hablando sobre Steve Jobs. Se refiere obviamente a Robot iOS. Y no es el podcast de Apple Lovers. Porque hablamos de la escena móvil como tal. Hablamos de WebOS, de Android, de Apple obviamente. Porque yo tengo iPad y iPhone. Pero también... Y Michael... Yo no soy el host, ahí es Billy. O sea que el show está muy bueno. Este episodio pasado nos enfocamos en gaming porque había para las noticias de TGS relacionadas con lo móvil. Así que escúchalo, Gelox, te vas a entretener. Ya está bueno, está muy bueno. Y también Gelox sacó una reseña del PS3 Wireless Headset que la sacó en su blog. Que le comenté que si la quería podía subir a PSNPR, se la editamos y se la posteamos con mucho gusto. Dice que casi no le da update al blog, pero que es bienvenidos kit at blogspot.com. Y pues ahí pueden ver la reseña. Creo que Apophis Boricua la fue a ver y dijo algo de que era muy elitista. Yo todavía no la he leído, pero pues es que también Gelox conoce de audio un poquito más que la persona normal y ya puede distinguir, puede hablar un poquito más sobre los aspectos técnicos del headset. Yo solamente te puedo decir que se escucha bien, comparable a los Triton, o sea, no es igual que los Triton son mejores, o quizás los Turtle Beach o los Astro, pero por $99 un headset wireless para consola para consola de videojuegos no lo vas a conseguir en ningún lugar. Estos están de las otras marcas, están en $250-$300 para arriba. Y la diferencia en sonido no es tanta como para esto decir, los Astros son mejores. Por $22 puedes conseguir, estos son buenos, ¿sabes? Son buenos, yo los puedo decir que son muy, muy buenos. Y son, oye, es que yo no he escuchado eso todavía, lo que tú hablaste, ¿no? Lo tengo ahí en el backlog de los podcasts también. Y tú tienes los Triton, ¿sabes? Que eran apretaditos. Sí, no, estos son súper cómodos, Johnny, de verdad, son súper cómodos. Sí, porque si tú te fijas, cuando tú los miras, son un poquito más abiertos hacia los lados, pero eso lo que hace es que te crea la burbuja del noise canceling, pero no te aprietan. sea, y de verdad que esto está excelente. Me encantan estos headsets. Los uso a menudo. O sea, casi siempre los estoy usando ahora. Los probé con Rockband, que la semana pasada no lo había probado. Ahí es que tú notas, como es música como tal, que la calidad de sonido no es el top of the line, porque no tiene estos bajos como cuando tú pones Rock Band o tu home theater, pero se escucha bien, o sea, se escucha muy muy bien. Y para los juegos de first person shooter, Dead Space, los juegos que tienen, que se distinguen por el sonido surround sound, este está excelente. So, continuando con el comentario. No, yo lo estoy evaluando porque yo tengo los Triton, pero no los uso mucho por ese boludo de cablería. Es la cablería. A mí se me rompieron precisamente porque yo los enganchaba en un lugar y pues el bebé mío, pues muy curioso, los jaló y parece que se cayeron y se rompieron. Pero estos no tienen cable, yo los puedo guardar en un lugar seguro y no hay cable que él pueda encontrar para jalarlos y llevarlos al piso. So, de verdad que yo los recomiendo. Y los que aprovechamos la oferta de Amazon cuando los pusieron a $65, eso fue un bargain, de verdad que sí. Eso fue un chacho. Sí. Sí. Y continuando con el comentario de Gelox, dice: hace sentido lo que dice Match sobre Dead Island y el currency. Michael, estás al garete. El juego se ve súper, pero no voy a pagar full price tampoco por él. Yo estoy en esa, yo estoy en que Dead Island está ahora en mi radar y cuando esté a un precio accesible lo pienso comprar porque está muy muy bueno. Igual que Deus Ex. A mí me gusta God of War porque es straightforward, no tengo que pensar mucho, la historia está decente, las gráficas están brutales. Lo voy a comprar oficial para no tener que comprarlo en el PSP. No, definitivamente los juegos de God of War son los buenos que se concentra la acción. O sea, no tienes que estar tan concentrado como si fuese un first person shooter. Simplemente te puedes, de cierto modo, hasta despejar cuanto a la simpleza de gameplay. Así que, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, sí, con eso. Pero te despeja, pero te saca el monstruo, ¿viste? Te sacan los es monstruos. Como... Te despejarán una cosa, es pero que te despeja, pero no de la manera como si tú pusieras una musiquita relajante. No. Te despejan que sí, puedes sí, descargar, sí. Canalizar tu energía a través del juego y como que, de cierto modo, la descarga. ¿Entiendes? Que eso es lo que yo entiendo que se refiere. Y sobre Rock Band comenta que lo tiene abandonado, que The Final Countdown, el solo en 100, está difícil. Ya, que nunca lo pudo hacer. Es que está difícil ese trofeo, de verdad, que el que lo saque tiene mi respeto porque está bastante difícil. El que lo saque para que pase por sí, tu casa. Sí, venga acá y lo saque. Y lo saque. Y que comenta que tiene un voucher de Lego Rock Band, que el juego traía uno más cuando lo compraba. Te daban uno en el recibo, quizás eso fue un error, pero que tiene un Lego para exportar las canciones de Lego Rock Band, así que el que necesite un código tenga Lego Rock Band y quiera exportarlo para tocar las canciones de Rock Band 3, pues que lo tiene un código disponible. Ya, ese código es único, pero si usted compra una copia usada, podría aprovechar la oferta que está haciendo Key Galox y utilizar ese código porque va a necesitar el juego para exportarlo. Yo lo hice recientemente y ya va a necesitar el juego. Y esos son todos los comentarios de esta semana. Muchas gracias a toda la gente que comenta y los exhortamos, como siempre, a que nos dejen feedback de lo que comentamos aquí en el show, ya sea para aportar o para corregir algo que nos hayamos dicho bien. Bueno, pues vamos ahora a pasar al cierre de este show. Les recordamos que PSNPR se encuentra en Facebook, se encuentra también en Twitter, y que este podcast lo puede encontrar en la página de PSNPR.com, en 7pixelmedia.com y en iTunes. Nos puede seguir a todos nosotros en Twitter, donde nos pasamos durante todo el día hablando cosas relacionadas de video games y dando retweets de noticias. Puede seguir a Michael at Mangavis, se escribe MNGAVIS, a Sephiroth 2006, que se escribe Sephiroth, la primera E es un 3, y a este servidor, Gatonejo _ plus. Les recordamos que pasen por 7Pixel Media, que es esa otra de nuestras páginas, donde publicamos contenido que también nos gusta a nosotros, pero que no necesariamente caen bajo lo que es PSNPR. publicamos videos graciosos, teasers de películas, trailers de series de televisión, videos geeks, todo eso, pues lo publicamos ahí. Tuvimos un montón de hits durante el domingo, gracias a que a la infame pelea del sábado entre Victor Ortiz y Mayweather. Rápido, yo esa noche me acosté tardísimo porque después de la pelea estaba pendiente a YouTube para que alguien publicara lo que sucedió. Y entonces, rapidito que lo publicaron en YouTube, yo tiré el link por 7 Pixel Media y durante el domingo estuvo corriendo y recibimos muchos hits. Y lamentablemente ya los videos fueron removidos por HBO. Pero las personas que tuvieron la oportunidad de verlo, pues aprovecharon. Y el que no sepa lo que pasó, se lo perdió, busque en internet. ¿Pero para qué pasó? Que sepa lo que pasó. Resumen mini. Ah, tú no, no, ustedes no saben. No, bueno, pues. No veo pelea. No la vi, no la vi. Ok, pues el sábado peleaba Floyd Mayweather contra Victor Ortiz. Floyd Mayweather es un boxeador americano. Y entonces Víctor Ortiz es un boxeador mexico-americano. Entonces, diferentes background, etcétera. La cuestión era que la pelea, ampliamente favorito Mayweather, hay que darle al César lo que es del César. Él es muy buen boxeador. Eso no quiere decir que sea muy buena persona. A mí me cae como una pata entre medio del... Pero como boxeadora hay que darle que hay que reconocer que tiene muchísimo talento. Pues la pelea comenzó y estaba muy pareja, a pesar de que yo tenía a Mayweather ganando los primeros asaltos. La pelea iba muy pareja. En el cuarto asalto, si no me equivoco, de round, Víctor Ortiz logra conectar a Mayweather. Mayweather se mueve hacia las cuerdas. No estaba herido. Simplemente fue un golpe que logró conectar y pues buscando defensa se movió y quedó en las cuerdas. Víctor Ortiz comienza a darle golpes. Y dentro de todo este agite de darle golpes, el tipo le da un cabezazo intencional a Mayweather. Pero el cabezazo más obvio y más asqueroso del mundo. Entonces, el referee en ese momento para la pelea, para descontarle un punto a Víctor Ortiz por el cabezazo. Entonces, cuando van a resumir la pelea, van a comenzar a pelear de nuevo, Víctor Ortiz va donde Mayweather, lo abraza, presumo yo que le dijo como que, I'm sorry, ¿verdad? Discúlpame, qué sé yo, y entonces como que chocan los guantes. En ese momento, Víctor Ortiz tiene la guardia abajo, no ha subido los guantes, esperando porque el referee les diga como que, ok, sigan peleando. Entonces, él tiene la guardia abajo, viene Mayweather y le mete un golpe en la cara, pum, Ortiz lo recibe y como que mira al referee, como que mira, me dieron aquí, pero que a todo esto, Joe Cortés, el referee, está mirando, yo creo que a los oficiales de mesa, quizás cuadrando el tiempo o algo así, y no ve ese golpe. Eso es clásico. Entonces, esto es cuestión de segundos, viene Mayweather y le conecta otro golpe más. Y entonces, en ese momento, Ortiz se desploma y cae al piso, pero como una cucaracha cuando le echan flip. Patas arriba y le podían contar 50 y no se paraba porque estaba noqueado, pero noqueado. Y entonces, pues se acabó la pelea. Lo que hizo Mayweather no fue ilegal. Porque se supone que, la pelea continuara, ya el referee había descontado el punto, y pues tú te tienes que proteger en todo momento, pero si es algo antideportivo, tú no le das a alguien que tiene los guantes abajo. A pesar de que él ganó, no lució bien ante los ojos de los, amantes del boxeo, y quedó muchísimo peor para aquellos como nosotros que no lo soportan. Bueno, pero ya le habían dado el cabezazo, por lo que tú dices, ya le habían dado un cabezazo. Sí, le habían dado el cabezazo y eso fue totalmente ilegal y totalmente pero sucio. Le quitaron los puntos. Le quitaron el punto. Se hizo lo que se corresponde en ese momento. Pero venir con esa acción, que de nuevo no es ilegal, pero es algo sucio. Es como si tú salieras con la ex esposa de tu mejor amigo. No es que esté mal, pero tú no lo harías. You know, es algo que se ve feo. Ese tipo, deja que lo coja, el que él le está huyendo, Pacquiao, que ahí lo va a sacar. Yo quiero que Pacquiao lo ponga a mirar la lechuga por debajo. Está huyendo como la cruz, como el clavo a la cruz, algo así. Le huye, papá, que eso es una barbaridad. Pero ya Pacquiao dijo, no. Según lo que leí, dijo, ¿cuántas tú quieres? Todos los días me someto. Sí, yo quiero que le arranque la cabeza, sí. En verdad que sí. Porque el tipo, como tú dices, es buen boxeador, pero la actitud... Es bocón, sí. Arrogante, egocéntrico. Saca cualquiera. So, y eso fue lo que pasó y eso estuvo publicado en 7 Pixel Media. Ahora mismo no está, pero tan pronto HBO saca una versión oficial que no vayan a remover, pues la volvemos a colocar. Aparte de eso, siempre tenemos trailers de video game, trailers de película. Está por ahí el trailer de la temporada 6 de Dexter, que comienza en 2 semanas, que está brutal. Yo me quedé en la 4. Pasen por 7 Pixel Media. Recuerden de Extra Light 2011, el maratón de 24 horas de videojuegos, que regresa el 15 de octubre. Para más detalles, visiten psnpr.com/extralife. Yep. Para que vayan viendo los detallitos. Se está cuajeando algo por ahí, pero no queremos decir nada. No sé si lo dijeron, ¿ves? Sí. No hemos dicho nada. No, todavía. Estamos cuajando algo, así que veremos a ver qué pasa. Ya, por lo pronto le podemos decir que si quieren saber lo que es Extra Life, en la dirección que Johnny dio, pueden encontrar toda la información. Si quieren unirse al equipo de PSNPR, también pueden encontrar los enlaces necesarios y la información necesaria para unirse. Que por cierto, en estos días se unieron 2 personas más, que por el nombre verdadero no sé quiénes son. Quizás es alguien con el que hemos jugado muchísimas veces, pero por el nombre verdadero no sé quiénes son, que son Carlos Vargas y Aida Avilés. Aida es de las muchachas que fueron de la Católica el año pasado. So, ya se unieron esta semana a nuestro grupo. Ya nuestro equipo cuenta con 14 participantes. Usted que nos escucha, no espere hasta más tarde, por favor, haga su donativo. En la página de PSNPR/Extra Life hay un listado de todos los integrantes del equipo de PSNPR. Escoja Céfiro, escoja a cualquiera, puede ser a cualquiera. Y ahí puede encontrar toda la información. Realmente toda la información que usted necesita está ahí con sus respectivos enlaces y esperamos que usted haga su donativo o se una a nuestro equipo y consiga sus propios auspiciadores. De hecho, tengo que dar un update yo a la mía de un pack que tengo aquí en cash, que no... Me lo dieron así. Tienes que registrar eso. Sí. Antes de continuar, quiero agradecer que durante el show me llegó un donativo de Mohamed Youssef Salet, que es un amigo mío, panita mío de toda la vida. Finalmente hizo su donativo, así que muchas gracias. Yo he estado toda la semana incordiando gente por Facebook para que me donen, pero, les agradezco. Yo voy a tener que comenzar también. Y yo quiero pluguear a Robotío S, el podcast para tu estilo de vida móvil que tenemos en 7Pixel Media. El host en el podcast es Billy Skycrawler Ramírez. Y este servidor estamos ahí para llevarles las noticias de lo último que está pasando en la escena móvil. Y también pues les recomendamos apps y para que puedan sacarle provecho, que tengo uno nuevo para esta semana, que no lo voy a spoiler. Así que ya nos pueden escuchar. Estamos en 7Pixel Media y también estamos en iTunes. Y antes de terminar, la semana pasada estrenamos el video podcast sobre películas. Nosotros habíamos dicho que salía viernes, pero los muchachos tuvieron problemas subiendo el video a YouTube, que es donde se está haciendo el hosting del video. Y entonces terminó subiéndose sábado. Pero pues salió la semana pasada, ellos esperan este viernes sacar el episodio número 2. Si no lo han visto, véanlo, está muy bueno, es una producción de estos muchachos, una producción local, pero les queda muy bien y está super funny. Den la vuelta por 7Pixel Media y búsquenlo, en el podcast se llama On The Reels. Yes. So, y ahora sí, con esto terminamos. Esta edición yo creo que se fue un poquito larga, estamos casi cerca de 2 horas post-production, va a quedar yo creo como que de 1 hora 50 minutos. Así que para aquellos que extrañan los YSP extenso, aquí estamos volviendo a las raíces. Bueno, pues le agradecemos a todos los que nos escuchan y será hasta la próxima ocasión. Yeah. Bye. Whoa, careful there, Annie Oakley. I don't have to be careful, I got a gun. Well, you'll probably want the accessory kit. Holster. Oh, yeah. Bandolier. Baby. Silencer. Mm-hmm. Loudener. Speed cocker. Ooh, I like the sound of that. And this is for shooting down police helicopters. Oh, I don't need anything like that. Yet. Just give me my gun. Sorry, the law requires a 5-day waiting period. We've got to run a background check. 5 days? But I'm mad now. Yeah. I'd kill you if I had my gun. Yeah, well, you don't.